Bandolero, bandolero, bandolero, sube a tu caballo, sube a tu caballo, caballito negro. Bandolero, bandolero, bandolero, date media vuelta, que esa no es tu fiesta, guapo bandolero. Bandolero, bandolero, bandolero, robas al amor, maldito mujeriego. Guíñame un ojo, tírame un beso, después de eso dame una flor, pero conmigo esto no vale, de ti se sabe, ladrón de amor. Suelta las riendas de tu caballo y hazme ese lindo paso español, pero que sepas que te he calao y está cerrado mi corazón. Dale a las cuerdas de tu guitarra que esta rumbita te canto yo. Bandolero, bandolero, bandolero, sube a tu caballo, sube a tu caballo, caballito negro. Bandolero, bandolero, bandolero, date media vuelta, que esta no es tu fiesta, guapo bandolero. Bandolero, bandolero, bandolero, robas al amor, maldito mujeriego. Dime te quiero, por ti me muero, eres quien manda en mi corazón. Que no malgastes tantas salivas, de tus palabras me río yo. Mira mis ojos buscando fuego, pero es el hielo quien te alumbró. Yo soy la dueña de mi cantina, toma aspirina para el dolor. Dale a las cuerdas de tu guitarra que esta rumbita te canto yo.